en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hablamos de la inflación. En su discurso del 1 de marzo en el Congreso, el presidente Mauricio Macri había dicho que la inflación iba a estar entre el 12 y el 17%. Ayer el INDEC dio a conocer el índice de inflación de septiembre y fue del 1,9%, con lo que ya se supera el 17% y todavía quedan 3 meses de este año. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el economista Ernesto Matos. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, Pepe Frutos de Farco. Muy bien, ¿cómo anda Pepe por ahí? Muy bien Ernesto, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se puede decir de este nuevo dato de inflación correspondiente a septiembre? Bueno, principalmente la inflación en la Argentina ronda más o menos el 24-25%, lo cual es un nivel similar al que dejara el gobierno anterior en diciembre de 2015, y esto marca que la quita de tarifas, la devaluación de 2016 y 2017, digamos, en estos periodos, porque hubo dos devaluaciones, ¿no? La primera de diciembre de 2015, que fue al inicio del 2016, y la segunda entre marzo y julio de 2017. Entonces, a esto se suma el incremento de las tarifas y esto está empezando a repercutir en el resto de la economía. Lo que pasa es que la única medida que está adoptando el Banco Central es mover la tasa de interés o sostenerla al nivel que está actualmente, el 26% para la LEBAC, y obviamente está llevando adelante un proceso, por un lado, de timba financiera y por otro de sectores productivos que se ven complicados en su día a día para el proceso de producción, y los productos los tienen que vender más caro, productos que los servicios, agua, electricidad, gas, empiezan a tener peso en la producción de mercancías. Entonces acá estamos viendo un poco el resultado del fracaso de la política monetaria del Banco Central y el fracaso del gobierno por decir que estaba descendiendo la inflación. Uh-huh. Ernesto, ¿y qué se le puede decir a la gente que nos escucha sobre lo que se viene? Porque se dice que después de las elecciones vienen aumentos de tarifas y que van a aumentar los combustibles. ¿Esto es así? ¿Esto va a pasar? Sí, esto va a pasar. Preocupa que el gobierno diga que esto es una sensación. Escuchamos al jefe de gabinete, Marco Peña Brown, decir que justamente el tarifazo es una sensación. Me parece que el gobierno, al no reconocer que el aumento en el transporte, la electricidad, el gas, el agua, que es justamente la quita de subsidio, es lo que está generando que cuando un camión tiene que transportar las vacas, cuando un camión tiene que transportar otro tipo de productos, el peaje está más caro, el combustible está más caro, y obviamente eso se traslada al precio de los mayoristas, y obviamente eso se traslada al mercado minorista. Entonces, el gobierno no quiere dar más aumentos por ahora, hasta después de octubre, porque obviamente no va a ser muy simpático para la población, pero sepa la población que después de que pase la elección se van a venir el resto de los aumentos que ya están planificados en el presupuesto 2018 que presentó el ministro Dujovne, que es que va a haber una quita de subsidios de alrededor, estamos hablando de todos, ¿no?, en promedio, de un 16%. Eso significa que va a haber aumento el año que viene en todos los servicios públicos. Uh-huh. Ernesto, y también hay un dato del informe de ayer del INDEC, es que algunos productos, a pesar de que con la excusa de que se consigan más baratos en el mercado interno, se están importando, se están trayendo de afuera, aumentaron más que el promedio. Sí, porque justamente el impacto del costo de comercialización, el costo de producción, está siendo tan elevado que tienen que compensar estos aumentos. Y por otro lado, esas importaciones que llegan no se venden tan baratas, porque justamente lo que está mirando el comerciante importador y el que le vende, le provee a otros comerciantes, es cómo va a evolucionar el tipo de cambio, sabiendo que ya hubo una devaluación entre marzo y julio y previendo que va a haber otra después de octubre, que es justamente lo que está pidiendo, y directamente le llega al comerciante, ¿no? Pero indirectamente esa presión la están ejerciendo los exportadores que han retenido parte de la cosecha y que están pidiendo un nuevo tipo de cambio, o sea, una devaluación, y que obviamente los que importan productos para el proceso industrial van a haber encarecido la producción de mercancía. Entonces tenés aumento de los servicios, electricidad, agua, gas para producir, y aumento obviamente del tipo de cambio, lo cual te encarece las importaciones. No hay muchas industrias que vayan a sobrevivir a esto, digamos, ¿no? Es un proceso en el cual vamos a seguir viendo cierre de empresas. El dato es, las empresas agropecuarias en los primeros 8 meses han cerrado 426 empresas agropecuarias. Más de 400 empresas agropecuarias. Y más de 300 vinculadas a la industria manufacturera. Impresionante el dato, porque uno supone que desde ese lugar, en ese sector, todo es pujanza. No, la realidad es que está habiendo una suerte de dos velocidades, ¿no? Los más concentrados y los que tienen mayor capacidad de sortear este periodo de crisis están sobreviviendo y obviamente están adquiriendo a otros, o están obviamente presionando a otros para, obviamente, entre la falta de financiamiento y la poca capacidad de la acumulación de capital, los lleva a tener que, bueno, o ceder o conceder ante los más grandes, y bueno, los medianos y pequeños están obviamente muy complicados. Ernesto, los aumentos de tarifas y de combustibles que están previstos para después de las elecciones, ¿podrían provocar un salto mayor al promedio que se viene dando en el año en la inflación? Se estima que para el año que viene, como dijo el FMI y el Banco Mundial, están estimando un 22 a 24% de inflación. Ni el Banco Mundial confía en los datos que está emitiendo el gobierno. Si bien ya la calificación, digo, la proyección de crecimiento económico la da a la baja el FMI, el Banco Mundial también. Hay un poco baja, 2,8, el FMI 2,5, el gobierno cree que va a crecer al 3,5. Pero el otro dato que da el Banco Mundial es que la Argentina y otros 28 países de toda la región, que son 32, van a tener un déficit fiscal del 8,8% del PBI. Esto quiere decir 4 veces más del déficit que había en 2015. Y bastante más que el que decía el gobierno que había heredado. Exacto, lo que pasa es que en el prospecto que le entregaron a los inversores que compraron el bono a 100 años, el gobierno reconoció que el anterior gobierno en 2015 le dejó un déficit fiscal de 1,8%. Pero públicamente decían el 7%. No. Exactamente lo que ellos buscan a la hora de presentar los mejores números, mostraron ahí la realidad, claro, en ese prospecto. Es un informe de 350 hojas donde dicen la Argentina en 2015 dejó un déficit fiscal del 1,8. Lo que pasó después fue que Alfonso Prat-Gay modificó los ingresos y egresos para que el gasto fuera superior. Y después vino Duhovne y cambió la metodología de vuelta y volvió a la que venía siguiendo el anterior gobierno. Entonces tuvimos emergencia estadística, que significó manipulación de los datos, tuvimos emergencia eléctrica y significó, o de los servicios, y significó los tarifazos, y obviamente en ese contexto de manipulación e intervención del Estado lograron mostrar cómo que hay una recuperación, pero hay... No hay datos de los primeros 6 meses, si ustedes se dan cuenta, que eso significa el primer periodo de la devaluación, porque si el número tendría que ser más alto de inflación. Claro. Ernesto, por otro lado, ya saliendo del tema de que nos convocó para esta entrevista, ¿están preparando desde el Centro Cultural de la Cooperación una nueva edición del Congreso de Economía Política, que si no me equivoco ya va por su cuarta edición, ¿no? Sí, es nuestra cuarta edición y esto vamos a discutir en dos días, martes 17 de octubre y miércoles 18, de 10 a 21 horas. Hay mesas con ejes en economía, fuga, deuda, gasto público, desarrollo, PYME, producción industrial, pensamiento latinoamericano, género y economía, economía social y cooperativismo, cómo está el Estado y políticas públicas, la economía social, el financiamiento hacia la economía social, el cooperativismo como herramienta de ampliación de derechos, acceso a la vivienda, educación y comunicación, son los principales temas que se van a tratar durante estos dos días con mesas principales, ¿no? Uh-huh. La del cierre del martes va a tener a Daniel Kotzer de la OIT, de Asia Pacífico, Ana Castellani, Arnaldo Buoco de la UMED, Augusto Costa, y la del miércoles va a tener la presentación a las 19 horas del libro El Nuevo Modelo Económico y sus Consecuencias con Cicilo Heller Junio y Villar y Martín Burgos, el coordinador del Departamento de Economía Política. Así que los invitamos porque es entrada libre y gratuita, que es lo fundamental, y aparte durante todo el día vamos a estar debatiendo estos cuatro ejes que te comentaba, donde la parte de economía social y cooperativismo es una pata muy importante. No, y además sirve para tener una mirada diferente a la oficial sobre la marcha de la economía y sobre cómo pensar la economía también, ¿no? Y pensar que el cooperativismo es una alternativa más a las formas de producción y una alternativa más a lo que nos plantean muchas empresas, donde, bueno, obviamente la rentabilidad los rige y obviamente incluyen otros valores, ¿no? Uh-huh. Ernesto, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, ¿eh? No, porque un saludo a todos. Un abrazo. Ahí hablamos con Ernesto Matos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, con quien hablamos sobre el tema de hoy, sobre economía, el anuncio del 1,9% de inflación en el país y también este cuarto Congreso de Economía Política que se realiza el 17 y 18 de octubre, martes y miércoles que viene, en Corrientes, 1543, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.